camino. Si vas a mi lado, Jesús mi refugio, mi rey adorado. Tu amor me transforma, me llena, me guía. Contigo en mi vida hay paz y alegría. Me gozo en tu gracia, mi fe está en tu mano. Te sigo, te busco, te amo y te alabo. Eres mi anhelo, mi luz y mi calma. Ya no vivo yo, tú moras en mi alma. Correcto.